Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza aquí en Ágora Sol Radio. Y hoy me acompañan unas señoras. Así es. Señora y señora, con unas dentaduras perfectas, alineadas, blancas. Que nuestro dinero nos ha costado. Sí, es verdad, ¿no? Claro. Ha sido hecha, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. De hecho, yo hoy fui al dentista por la tarde. ¿En serio? Y tenía miedo en algún momento de llegar anestesiado porque pensé que... En una de esas dije, bueno, voy a aparecer medio torcido en el programa, no pasa nada. Pero... Dije, no, fue un ictus, imagínate, qué fuerte. Ya nadie tiene dientes de verdad desde 2005, ¿no? Es verdad. Todo el mundo los cambia. Claro, todo el mundo enseña los dientes con orgullo, porque claro. ha tenido brackets o lo que sea. Bueno, aquí a mi derecha me acompaña una dentadura chilena. Chin, chin. Javier Uvilla. Hola, hola. Y a su lado... Ricardo Cristóbal. ¿Cristóbal es tu apellido? Sí, hija mía, sí. Es como muy Cristóbal Colón, ¿no? No sé. A ver, esta dentadura es española, por eso lo he dicho. Sí, me pasa mucho porque además mi segundo apellido es compuesto. Ah, ¿sí? Sí, entonces piensa todo el mundo que me llamo Ricardo Cristóbal, como si fuese de telenovela. Ah, exacto. Pero no, soy de los 78, todavía no había telenovelas. Era Ricardo y Cristóbal, mi padre. Claro, yo en realidad me fijé en Ricardo porque pensé que se llamaba Ricardo Cristóbal con su otro nombre, entonces yo dije, ay, que hay algo latino que me gusta. Claro. Al final no. Y al te montaste la telenovela en tu cabeza. Claro, al final después tiene ese apellido compuesto que no puede ser más español. Y fue como, bueno, no pasa nada. Pues las dos dentaduras son hechas entonces, tienen brackets, ¿han tenido brackets antes? Sí, no, yo no. Yo. ¿Qué te hiciste? No, yo me blanqueo. Ah, pero tienes una dentadura súper alineada. Sí, sí. Wow. Mira, de pequeño me arrancaban los dientes porque no se me caían. ¿En Tenía serio? Doble dentadura como los tiburones. ¿En serio? Tú no lo sabías, ¿no? Oh, no, yo no sabía, pero acabo de descubrir porque yo también tuve dentadura de tiburón. ¡Ay, es que están conectados! ¡Escondidos! Sí, porque a mí me salió este colmillo, el de leche, era gigante, entonces el definitivo que venía salió como por la mitad del paladar. Una cosa así. No pasaba a mí. Se me tuvieron que tirar para adelante y si mi papá mucho tiempo me dijo, ¡ay, mi tiburoncito! Ay, o sea que estaban ya conectados desde el principio. Dientes de leche. Totalmente, hermanos de leche. Hermanos de leche. Bueno, mi pregunta habitual, chicos, chiques, no sé, chicas, ¿cómo? Chicas. Somos mujeres. Señoras, sí. ¿Están dispuestas a enseñar los dientes? Pues totalmente. Bueno, vamos para allá. Bueno, muchas gracias Javi, Ricardo por venir, bienvenidos a Enseñando los Dientes. A ti por invitarnos. Sí, oh, estamos felices. Qué maravilla, qué maravilla. Además, ellas tienen un programa en iVoox y en Spotify que se llama Señora y Señora, que mola un montón. Yo soy súper fan número uno del programa, me encanta. ¿Y desde cuándo comenzaron con esto? Bueno, vamos o menos para que la gente les conozca. Los dos son artistas. Los dos somos artistas. Polifacéticos. Exactamente. Y poliédricos. Los cuatro costados. Porque tienen muchas facetas en el arte. O sea, Javi ha hecho comedia de tipo stand-up, cine, teatro, canta, toma fotos, o sea, de todo. Y todo lo hace bien, es muy cabrón. O sea, todo lo que se propone asco, lo hace. ¿Verdad, sí, qué asco. Qué asco de tío. Verdad. Y bueno, Ricardo también es actor. Tiritetero también era. Tiritero. Tiritero. Entonces, bueno, ¿desde cuándo comenzaron en el arte? ¿Qué fue lo primero? O sea, cuenten más o menos la historia resumida, porque si no, también vamos a salir muy tarde de aquí. Claro, allá por el 1800. Así como señoras con sus batallitas. A ver, yo empecé en el arte, sí, igual desde siempre chico, como que por alguna razón extraña mis papás siempre apoyaron como esa faceta. Esa faceta y esa vía. Entonces como que luego cuando tuve que entrar a la universidad, como que fue como, sí, si quería hacerlo, dale. Ahora, mirando mi cuenta bancaria, digo, ¿por qué no tuve unos padres que me obligaron a la medicina o a las leyes? Pero bueno, entré por ahí y la verdad es que, bueno, más allá de la broma, como que sigo, ahora estoy orgulloso de que igual vivo de eso y me he cambiado de país y todo y puedo seguir viviendo de eso. Entonces, como que Poca broma, no es fácil. por ese lado, bastante, bastante bien. Y claro, me encontré con este que cuando me dijo, ah, yo también soy actor, ahí fue como, ah, aquí. Lo que uno no quiere, Sí. emparejarse con otro actor, al final terminó siendo así. Pero yo creo que es lo mejor, Sí, ¿no? Porque se totalmente. Sí. entienden uno al otro, se apoyan. Al final, yo creo que por eso llevamos tanto tiempo juntos, porque si Sí. no seríamos Es insoportables. verdad que esto que dicen que los artistas en general somos todos tan endogámicos y que estamos siempre liándonos entre nosotros, que parecemos los Borbones, Sí, un pero es poco. que. Quiero decirte, ¿quién va a aguantar nuestros egos y quién va a aguantar nuestros ritmos de vida? Son Pero las me encanta que inseguridades. parecemos los Borbones porque llegamos a ser subnormales también en Totalmente, muchos momentos. totalmente, En algún momento se nos cruza totalmente. y De no. hecho, hay gente que hace carrera de esto. O sea, mira, yo Unos estoy. más que me, unos más, unos menos, Claro, pero igual trabajo por todo el mundo toca. En algún ahí. momento, pum, Sí. se te va la olla un poco. Es que se te tiene que ir, si no, ¿cómo aguantas esta vida? No, Claro. quiero decirte. Somos así. Yo empecé también tarde, como todo, porque siempre llego tarde a todo. ¿A qué edad? Ya llegué a Madrid con 24, 25, Ah, por bueno, eso no tan tarde. estudié así, pero ya para haber sido bailarina, que es lo que yo quería haber sido, Ah, tarde. claro, sí, para bailarina Claro, sí. frustrada totalmente. Entonces ya me metí a estudiar arte dramático y, hija, yo intentaba hacer drama, pero es que a mí no me sale. Se ve que mi masculinidad tóxica me prohíbe meterme en esas cosas, me costaba el drama, pero debía hacer gracia y entonces al final tiraba más para la comedia. La vida me fue llevando a necesito trabajos, Claro. se cruzó una compañía de títeres en mi vida, empecé a hacer títeres y decidí que prefería trabajar con muñecos que con personas. Esto es así, Muy bien lo hecho. siento por la humanidad. Y tengo mi compañía de títeres con la que es lo que me da de comer, básicamente, y hago mis cositas, muchas cositas con mi marido. Sí, porque claro, hacemos cositas juntas nosotros también. Sí, hemos empezado a hacerlas ahora también, ¿eh? Porque es Ah, sí. verdad. Tenían mucho tiempo ustedes de relación y no se habían como tirado al agua a hacer cosas juntos. No, no, No. porque sabíamos que eso podía destruir la relación. Claro, sí es verdad. Sí, yo creo Tal cual. que hay que mantener los espacios. Sí. Porque además vivimos en un zulo pequeño, entonces, si además de aguantarnos en 40 metros cuadrados, tenemos que trabajar juntas, ya es que, mira, Demasiado, ¿no? ya quemaría O mucho la sea, está relación. bien que tengan proyectos en conjunto, pero que no todos los proyectos sean en conjunto. Exactamente, exactamente. Pero aún así, a pesar de todas las banderas rojas que teníamos, se nos ocurrió hacer un podcast juntos. Bueno, pero Sí. está muy bien Sí, porque hay está como mucha bien. conexión, hay mucho feeling y se nota. Y en los podcasts eso mola Sí, cuando sí. hay conexión entre la gente que está allí en el podcast. Claro, y tras bambalinas del podcast también nos ha dado bastante para discutir, porque en realidad nosotros, la verdad, es que nos llevamos bastante bien como en la convivencia. Entonces el podcast es como este trabajo que tenemos juntos y ahí podemos discutir algo. Entonces eso también le ha sumado como un saborcillo a la Claro, relación que vamos a también. discutir por el tema esta Pero semana. a ver, Ricky, que yo sí he trabajado con Javi. Javi es una persona súper responsable, Sigue, metódica. Yanela, sigue, Sí. sigue, sigue, me Sí. gusta. Muy bien, Pues sí. ahora voy yo, que soy Capricornio. O sea que de verdad él es más metódico y más responsable y más Más cabezota, exigente sí. Más cabezota, que sí. tú. Más exigente que sí. Sí, porque yo me pongo, lo tomo todo en serio. Entonces vamos a hacer el podcast y empezamos a hacer el podcast porque nos confinaron en Navidad, fuimos los primeros en caer en el Sí, me Omicron acuerdo de y eso. por esa tontada empezamos a hacer el podcast. Y era una cosa que hacíamos obviamente para divertirnos, pero yo como no gestiono bien esto de la diversión, todo lo tengo que monetizar o producir, pues ya me lo tomo en serio. Entonces el mantra es Javi me pone la mano así en la pierna y me dice, Ricardo, esto lo hacemos para pasarlo bien. Disfruta. Porque yo, claro, porque yo me vuelvo loca. Yo, este programa es una mierda, esto no funciona, esto no No, sé pero sí qué. uno sí es verdad que es muy exigente cuando está haciendo el podcast y cree que ha quedado lento o que ha quedado vaya o que, y después lo escuchas y dices, pero se ha quedado de puta madre. Totalmente, totalmente. Uno pierde como la perspectiva Sí. también. Porque es verdad que cuando estás haciendo cosas grabadas, aquí por lo menos nos vemos un poco, hola amigas que nos Sí. estáis viendo, tú pierdes la noción de lo que se está escuchando, lo que se va a escuchar o lo que sea. Y entonces ahí, pues uno dice burradas. Y de repente es como recoge cable maricón, que la lía. Y Pero luego lo mira, escuchas y no es para no es tanto. para tanto. No, No es para, para nunca nada tanto. es para tanto. Eso es Exactamente. así. Eso es así, quitarse ya tonterías y ya está. Y luego también disfrutar de eso, de autoproducir estos espacios como este, donde uno en realidad puede decir lo que quiera y sin tener ningún miedo y ya está. Esto es para decir lo que uno piensa. No Esto sé. lo hago para divertirme, para divertirme. Esto lo hago. Es que de Total. verdad, yo creo que el éxito que pueden tener los podcasts es que lo estés haciendo para divertirte, porque realmente monetizar con un podcast es No, muy sí, a difícil. esta altura es muy difícil. Y menos ahora que están todas las plataformas produciendo podcasts. O sea, cariño, vas a competir tú contra Spotify, que produce sus propios podcasts, Claro. entonces no hay nada que hacer. Entonces, Y luego cadenas grandes que también están produciendo sus propios podcasts. Entonces, pues nada, a mí me parece que esto es un espacio chulo para intercambiar entre sí. artistas o entre gente que tenga los mismos intereses y poder expresarse y bueno, y lanzarlo Y al mundo exactamente, que y a quede ver qué ahí. pasa. Que quede ahí el cosmos cibernético Sí, y ya está. Y cuando totalmente. seamos ricas y famosas, pueden decirnos, un momento, tenemos esta grabación que hiciste en el 2022 en Y el programa después Enseñando los Dientes, que... y de pronto te pueden incluso machacar porque ha dicho esto Sí. que, por Dios, pero que en Sí. esa época se permitía, ahora Claro. no se Eso. permite. Eso, Los límites claro. del humor, ahora estamos en el 2035, no podías hacer chistes con mapaches. Y en este programa hiciste... Bueno. Ya está, ojalá llegue ese momento que nos pase eso, ¿te Bueno, pidamos por imaginas? adelantado, perdón a Perdón. la comunidad mapache, Los mapaches y a todos que un día los gobernarán el mundo. roedores. Miren, no, estamos ahora conectados por Agora Sol Radio, pero también estamos conectados por el canal de YouTube, de Twitch y de Facebook de Monologamia. Y nos está saludando Pedro García, que es mi oyente fiel, todos los miércoles está ahí Hola, fijo. Pedro. Muchas gracias, Pedro. Te queremos, Pedro. Romina Coca, que es una cómica argentina, le dijo Peter García, se quedó como Peter. Quedó Y bautizado. luego se ha conectado también Makeba, que es una cómica afrodescendiente de Granada. Anda, Mira, mira. que estuvo aquí en el podcast y lo hizo, bueno, Qué fantasía, estuvo Pedro. genial, Qué la verdad, me fantasía. encantó. La conocí aquí. Ah, O mira. sea, a mí me hablaron bien de ella, me dijo, viene una semana a Madrid a probar cosas, no sé qué, me dice, ¿la quieres? No, que se venga enseñando los dientes y nos conocimos aquí Qué y hubo guay. un feeling inmediato, o Es sea. que eso es lo bueno con lo que decías antes de estos espacios, ¿no? De que de poder conocer, compartir, probar. Y además nosotros que llevamos un año, vamos a cerrar con el podcast, mola cuando de otros podcasts te escribes, te Ah, eso conectas, gente para mola, acá. sí. Este apoyo que Súper entre bien. unas y otras nos vamos dando, mira, chica, igual luego no lo escucha nadie más que mi madre, pero es que yo me lo paso muy bien. Sí, y se Y lo intercambia mismo. mucha información. De hecho, aquí también estuvo Sin pelos en los beats, uno de los colaboradores que hablan sobre videojuegos, pero en clave de humor, y nos las pasamos genial. Y eso, bueno, es que vengo ahora a Madrid, nos hablamos, nos tomamos algo, y es un chico que está en Zaragoza, otro que está en Málaga, o sea Es que eso que. lo hace Claro. fantasear esto. A mí me pasa cuando de repente nos escriben de Chile. Porque también a ti no te pasa, tía, que se te olvida que la gente lo escucha. Sí. A mí, entonces de repente cuando te contestan o cuando... Siempre creo que no me Claro, escucha nadie. de De repente repente es llega como digo, algo. hostia puta, claro que esto yo lo hago para que lo escuchen, si no, ¿para qué cojones nos tomamos unas cañas en el bar de aquí abajo? ¿Me entiendes? Sí. Y Pero después... nosotros queremos dejar aquí Sí, hija, perpetuado perpetuado, nuestros totalmente, por lo menos pensamientos. yo que no tengo dinero para terapia, que Ay, tengo viene un ego bien. descontrolado, Viene entonces muy bien. necesito dejar aquí mi legado. Viene súper bien. Bueno, este mes de octubre yo lo he tomado como el mes de la hispanidad y entonces he decidido que todo el mes solamente vinieran cómicos latinos o que estuviesen relacionados con la comedia latina o artistas. Y entonces, bueno, hemos tenido muchísimo y estamos cerrando guerra con Chile y con su pareja conquistadora, España. ¿Qué prefieren ser conquistados, conquistadores? ¿Cómo ha sido todo eso? Yo ¿Quién ha creo sido el que conquistador aquí? ¿Quién ha sido el conquistado? En esta relación se ha mantenido el reflejo de la historia, digamos, porque Así. yo creo que yo he sido conquistado. ¿Qué dices? Sí, ¿qué va? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, a ver, puede ser. Ah, vamos a ver. Ah, vamos a ver. Ah, desarrolla, desarrolla. Pocahontas, desarrolla. Pues mira, Es yo verdad, tiene las haciendo las trencitas y trencitas, todo. claro. Yo vine con el look perfecto. No, Claro. yo creo que tú a mí me conquistaste. Tú a mí como que me invadiste mi territorio. Hombre, a ver, tal y como está el mercado en Madrid, de los hombres, ya lo digo, en cuanto uno ve uno que merece un poco la pena, que es capaz de hacer frases más o menos compuestas, conjuga bien los verbos y tal, hay que echar el cable. Entonces yo vi a este muchacho que entraba con este rollo, que sabía entrar simpático, mono y tal, y digo, yo aquí tengo que hacer despliegue, porque en Madrid están todos loquísimos. Despliegue de tropas, sí. Exactamente. Yo, claro, yo también, como buen chileno con sangre araucana, también me hice el difícil, por supuesto. Ah, claro, sí, eso es muy típico nuestro. Poquito, claro, que somos así, que no a la primera. No, la primera no. La segunda. La segunda, claro. Pero luego yo creo que con el tiempo cambia un poco la cosa. Yo siento que yo me he introducido más en lo latino que tú en lo español. Claro, como que yo igual te he transmitido un poco más mi cultura, que sí. Claro, porque es que claro, yo estando aquí como que lo absorbo todos los días, no me queda otra. ¿Sabes por qué te quiere impresionar? ¿Tú crees? Sí. Claro, porque uno le gusta hacerse el exótico. Claro. Total. Es que nosotras allá hacemos esto. Nosotros, ay, sí. Claro. Ay, mira, te voy a coser para que lo pruebes. Claro. Sí que es verdad que yo siento que he aprendido un huevo con esto. Y sobre todo porque es verdad que esto pasa en España, Latinoamérica, vamos a decirlo claramente, es que la mitad de la gente que no saben, o sea, no controlan, confunden los países. Bueno, yo de hecho lo hacía. Claro. Pero es normal, es un territorio muy grande también. Muy grande, pero sí, pero esta cosa típica de... todo Sudamérica. Claro, exactamente, todo Sudamérica. Sí. Tú eres de Venezuela, pues yo tengo un amigo que se fue a Colombia. Vale, claro. Esto son cosas, o los acentos, que es una cosa que yo estoy intentando sacarme el máster de acentos latinos. Ya diferencio, empiezo a diferenciar. Ya obviamente chino no tengo controlado. Claro. Argentina no cuenta porque Argentina. Sí, Argentina es muy notable también. Claro, es muy claro. Pero luego ya Colombia y Venezuela se parecen mucho, pues ya empiezo como a diferenciar en frases y en cosas. Digo, Colombia. Ya lo tengo, estoy ahí en ello. Entonces sí que siento como que voy incorporando como muchas más cosas me gusta más. Pasa mucho con Cuba y con República Dominicana. También. Porque hemos tenido dos dominicanas dentro del show y siempre le ponen la actriz cubana. En serio, ya dejen de llamarla cubana, por favor. Pero yo creo que porque somos unos catetos. O sea, porque de repente Cuba sí lo localizas más o menos. Lo localizas por nombre. Tú le pones un plano, un mapa a muchos de mi instituto y te señálame Cuba. Hombre, yeah. Pero pasa, no sé, yo también hay un montón de países de Europa que sé que están para allá, pero que no sé cuál está más arriba, sí, cuál está más abajo. Exactamente. Alemania exactamente está aquí, claro, a la derecha. Claro, pero no llevas esta cosa de la hispanidad. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Claro. O sea, esta cosa que tú vengas exigiendo, pidiendo, diciendo que nosotros... Bueno, cariño. O sea, yo debo agradecer, sí, a Eurovisión, que, sí, que me ha presentado un montón de países de Europa que yo no sabía que existían. Ay, amo Eurovisión. Hombre. Fui por primera vez a ver Eurovisión con un grupo de amigues. Que es como hay que verlo. Que claro. Es como hay que verlo. Claro. Es que, claro, me dijeron, es que has salido encantada porque lo has visto como tienes, claro, que verlo. Con un montón de... Ay, claro. Me lo he pasado. Yo por Dios, ya estoy deseando el próximo Eurovisión. Sí. Es que la Champions League de las maricas. Sí, claro. Yo, vamos, esto lo vimos así. Yo también, o sea, también lo empecé a vivir acá contigo, con tu amigo, y es que, claro, es una flipada. Que no está muy bien, que necesitamos como estímulos y como cosas, y cosas que unan de repente, ¿no? Uh-huh. Y la gente, el colectivo que tenemos menos mainstream o tal, pues de repente cosas así, hay que celebrarlas. Y creo que nos gusta una lentejuela y una pluma y un... Total. Y que Eurovisión ha vuelto a ser lo que era, yo creo, por la comunidad marica. Ya, sí, sea, porque... Yo creo que debería llegarnos un poquitito de todo eso que... Porque la comunidad marica, yo creo, que con todo el respeto a la comunidad marica, pero como maricones lo podemos decir. Vale. Tenemos una facilidad y un don para salvar viejas glorias. Uh-huh. Esto es por esto, claro. Sí que no te deberían dar una paga. Es verdad. O sea, es como la cantante que ya está fatal, rematada, alcoholizada, que nadie olvidó. De repente un DJ maricón se le ocurre volver a poner esa canción y para orgullo y no sé qué, y abanderada y eres lo máximo. Entonces tenemos como, arriba. Sí, tenemos como esa facilidad como, o esa necesidad, yo creo a veces, como de, como no hemos tenido mucho referente, ahora de repente todo nos vale. ¿Sabes? No vale desde Karina, ¿sabes? Hasta Beyoncé, todo nos vale, todos van al mismo rasero. Sí. Y es como que eso lo vivimos mucho. Es como, venga, ¿y ahora qué va? Pues Eurovisión. Eso es bonito. Eurovisión es casposo. Pues ahora nosotros lo convertimos en un negocio, porque claro, Claro, el negocio Claro. de LGTBI, ¿no? Es un Sí, buen al final. negocio. Eso también, que es una cosa que también se va a acabar, digo yo, porque antes es verdad que había mucho LGTBI con pasta, trabajos liberales y cosas de Sí. estas, pero ahora somos todas pobres. Ay, Dios. Somos todas pobres, amigo. Cada vez somos todos iguales, todas iguales, pero en la misma Eso pobreza, claro. ¿no? Como que estamos consiguiendo la igualdad, pero en la pobreza, ¿sabes? Pobreza. Qué asco. Total, Las total, total. mujeres, los hombres, todos iguales, pero pobres, pobres. Pobre. ¿Alguna anécdota graciosa de choques culturales, Chile, España, que han tenido al principio de vuestra relación? A mí, por ejemplo, la primera vez que Javi me dijo, te amo, Oh. no, yo así se para el corazón. Digo, pues este loco que dice, me ama en 3 meses, ¿cómo me va a amar? Que estamos en el siglo XVI. Amar. O sea, nunca, desde los versos de Quevedo, yo nunca había escuchado la palabra amar, el verbo amar. Y te amo. Y yo te lo juro que me agobio mucho, porque vamos, una tiene problemas de relación y de relación. Dios mío, este me ama en 3 meses. Claro, luego de repente escucho por teléfono a su amiga Pame, te amo, a la otra, te amo, te amo, te amo, ama a todo el mundo. Entonces, como, vale, Ricardo, no es tan importante amar. Entonces. Claro que es verdad, o sea, yo Es estoy súper verdad, acostumbrado a somos muy decir te amo, cariñosos. nos decimos te quiero, te amo, amigo, te amo, no sé qué. Entonces, ¿O conociste a alguien que acabas de ver y sí. te amé, Te amo, nada más de verte cómo sí. has salido, te amé? Pero por esto yo creo que también una cosa que yo lanzo aquí es que en un momento de tu vida, seas quien seas, tienes que poner una persona latina en tu vida. Porque Total. esto que estamos hablando es muy importante. Porque aquí en España, con la cosa de que somos secos, somos sosos, lo que sea, también somos muy, muy para adentro, nos da mucho miedo expresar. Entonces, cuando de repente pones un latino en tu vida que te ama, que te lo expresa, que te demuestra el cariño, eso, aunque al principio pueda apabullar, creo, a mucha gente, luego también te enseña a que, maricón, relájate, disfrútalo, exprésate tú también, porque vamos todas muy encorsetadas, ¿sabes? Claro. Entonces, pon un latino, antes de los 40 años, tienes que haber puesto un latino en tu vida, si no, ya no tienes solución. Esto yo lo pienso así, liarte con un latino una temporadita. Esto tiene que pasar. Que después es difícil salir de un latino o de Claro, una luego viene latina. la segunda. Cuando entras allí, ¡buah! Y quedas atrapado, Ya, ya es atrapado. difícil salir. Yo tengo un choque cultural que, bueno, en realidad fue bonito, pero fue gracioso. Una vez que Ricardo me quiso sorprender cocinando él una receta chilena. Ah, bueno. Y esto lo digo con mucho amor, ¿eh? Javi, como que qué osado, ¿no? En Ricardo, qué Chile osado. están las sopaipillas, que son como una masa hecha de zapallo de calabaza, que se fríe y que está muy rica y que se come en todos lados, en la calle y tal, sopaipilla. Y Ricardo, claro, primero tú pensabas, o sea, él quiso sorprenderme con sopaipillas. Primero él no entendía por qué la receta llevaba todo lo que llevaba, porque para él la sopaipilla ya le sonaba a sopa. Claro, Entonces, es que vamos a ver esto un no momento, un tiene que ser momento. una sopa, Es que no. si la palabra, el nombre lleva sopa y pilla, se vende en la calle, yo me imaginaba una sopa. Si no, se llamaría bollo pilla. Pero es que hoy me enteré que existe algo que se llama cuchufli. Cuchufli, claro, cuchili. Cuchufli, que parece como yo le digo a mi novio, chufli, De hecho, cuchufli, ¿no? yo tengo una tía que me decía mi cuchufli relleno de amor. Exacto. Ay, por Dios, es que cuchufli. Es súper bonito. Y yo digo, yo quiero probar el cuchuflí. Cuchufli, sí, es como un barquillo relleno con manjar, como con dulce de leche, o le ponen Oh, otras cosas también. qué rico. Cuchufli Entonces, relleno, sí. claro, tienen nombres que a lo mejor no tienen nada Es que que ver. Bueno, está. que el cuchuflí tiene nombre de algo, de un postre. Sí, Sí, es claro, verdad. sí, suena a eso. Pero bueno, sopilla, ¿no? Sopaipilla, Sopa y sopa y pilla, pilla. Claro, que entonces parece sopa. yo Es llegué a como que es una casa, sopa pequeña. claro, yo llegué a casa y me dice, mi amor, te hice sopaipillas. Y eso era, la sopaipilla es delgadita. La sopaipilla de Ricardo tenía tanto amor que era como de este grosor. Entonces era una cantidad de masa que yo me la comía también con mucho amor. Con mucho amor porque se la comió. Digo, es que va a hacer un tapón, este no va a cagar en 4 días, seguro. Pero es amor, te lo comes. Es amor. Y me comí todas las sopaipillas, la verdad. Estaban ricas, pero lo que pasa es que tenían un grosor demasiado, demasiado intenso. Sí. Y el otro choque cultural, que uno que viví hace muy poco, que me impresionó bastante, fue que yo por fin pude ir a las fiestas del pueblo de Ricardo, Calahorra, arriba Calahorra. Arriba Calahorra. Este verano pude ir al Chupinazo. ¡Ah, imagínate! Y vivir esa experiencia intensa, maravillosa, pero sumamente intensa. O sea, esa gente, durante el día del Chupinazo, todo se vuelve muy surrealista por la, bueno, claramente por la cantidad de alcohol que hay y corre por esas calles. Claro. Porque, no sé, es que es desde las 10 de la mañana ya partes tomándote el desayuno con un chorizo, con la chistorra, con un vino y luego pa'lante todo el día. Entonces es como que vas borracho durante todo el día. No es como que puedas esconderte la oscuridad de la noche, noche de fiesta. No, es todo el día por la calle, todo público. Entonces es como ya estamos aquí, ya aquí todo vale. Te sentías dentro de un cuadro de Dalí, ¿no? Claro. Como que, Dios. 4 años me ha costado llevarle el Chupinazo, porque no todo el mundo, yo sé que todo el mundo puede vivir eso. Y digo, si yo a este le llevo el primer año, me deja. ¿Tú por crees? La, hombre, no ya por el aguante del alcohol y eso, que obviamente... Que él es delgadito también. No, y que Chile... Y Chile nosotros vamos. Aguantamos menos el alcohol que los españoles, yo creo. Sí. También por el tipo de alcohol. Esto también alguna vez lo hemos hablado. Porque yo creo que nosotras somos más de cerveza, de vino y todo este rollo. Claro, maricón, ponte a beber pisco. Uf. Es que claro, es que eso tumba un elefante. No, no, no, qué horror. No me recuerdes el pisco. ¿Sabes? O tequila, o sea, cualquier destilado. Sí, es muy mucho, fuerte. Es mucho más fuerte. Entonces yo creo que por eso se aguanta más. Y luego toda la coyuntura esta del pueblo de, hombre, ¿cómo no vas a comer? ¡Come! Claro. ¿Cómo no vas a comer? No, pero es verdad que ustedes tienen como una bebida más longeva, y, sí. Y, o sea, como que van desde como poco a poco, mucho tiempo, sí. Y van entre comiendo y bebiendo, sí. Comiendo y comiendo, y entonces se mantienen, sí, durante, claro, mucho tiempo. Nosotros somos más de beber hasta la muerte. Sí, y ya sí, está. Sí, sí, sí, es de como verdad. Que cenamos, nos vamos de fiesta y es solo bebida hasta, claro, la muerte. Sí, no hay, sí, comida en el medio. No, hay como comida después, como a las 6 de la mañana, sí, cuando ya estás muerto, es como que te comes algo como ya para irte a morir, por lo menos con la guata llena. Porque, eso, pero si no... La guata es la barriga, por si acaso, sí. Si alguien no la entiende. Pero bueno, este podcast venimos a jugar y hablando de surrealismo ya, así lo engancho súper bien. Porque, muy bien hilado. ¿Ves? Muy bien hecho. Es que esto está muy pensado. Vamos a jugar porque yo siempre he pensado que los artistas, los cómicos y tal, los humoristas, tenemos muchas adicciones. Y una de las adicciones que no se valora es la ludopatía. O sea, yo no veo artistas en el bingo. Pues porque somos pobres. Pero bueno, que en el bingo con 4 cartones comes gratis. Sí. ¿Así? Yo esto lo hacía. Yo lo hago a veces. Es que, y me parece súper divertido. Como cuando llegamos a estudiar a Madrid, uno de los trabajos que tenían compañeros míos de clase era ir de ganchos a bingos. Entonces, te daban un dinero para que tú jugaras a horas en plan eso, mediodía, por la mañana, cuando la gente normal, que no tiene un problema, no suele ir al bingo. Entonces, como está vacío, si un señor a la puerta ve que está vacío, se iba, pues mete gente como extras. Claro, exacto, somos figurantes. Nos pagaban una puta mierda y te daban de comer, porque los bingos tienen para comer, tú comías y jugabas al bingo, si ganabas no ganabas nada, ganabas los 20 euros que te daban. Y así valías de gancho por si la gente entraba. Claro. Así. Mira qué bien pensado. Que estamos dejando datos interesantes, sí, no, sí, para la pobreza. Vayan a los bingos. También se puede ganar dinero allí. Entonces vamos a comenzar con nuestro momento ludópata, con el que prefieres, que es mi juego favorito y mítico de este podcast. Vida. Bueno, ¿qué prefieres? Yo voy a poner 2 opciones y ustedes tienen que elegir una u otra. No pueden inventarse una tercera ni combinarla. O sea, no, porque es A o B o los lanzamos en una piscina con tiburones. Vale. O sea, okay. No hay opción. Vale. Y bueno, me tienen que argumentar también eligen perfecto. La opción. El primer, ¿qué prefieres aquí con Javi y con Ricardo? ¿Qué prefieres? ¿El pisco peruano o el pisco chileno? Ay, qué difícil. Yo prefiero el peruano porque es el auténtico. ¡Oh! Aquí estamos dando golpes bajos. Yo, la verdad, o sea, bueno, no soy nada nacionalista, así que yo también prefiero el pisco peruano, la verdad. Sí. O sea, es que... Ay, Dios, tus compatriotas, si te están escuchando, te están viendo, van a decir, ¡traidor! Me lo van a secuestrar. No, no pasa nada, no pasa nada. No, porque, de verdad, o sea, a ver, el pisco... con Coca-Cola, con piscola, como lo tomamos en Chile, Sí, me encanta, pero ese pisco puede ser cualquier pisco y con Coca-Cola y ya está. Y sabe igual. Claro, pero un pisco sour peruano no tiene comparación para mi gusto. Es verdad. Entonces yo me tiro para Perú, 100%. Lo siento, compañeros chilenos, amigos y tal, pero sí, yo me tiro por esa opción. Yo creo que el pisco es lo que une a los dos territorios y no lo terminan de aceptar. ¿Verdad? Que al final el pisco es de Chile y es de Perú. Lo que Claro. pasa es que ahora hay fronteras, pero antes no las Total. había. Antes todos se curaban igual. Terminaban Exactamente. todos igual de borrachos con lo mismo. Así que no pasa nada. Entonces nos quedamos con el pisco peruano. Gana el peruano. Gana el pisco Bien. peruano, sí. ¿Qué prefieres, hacer un podcast con Juan Gabriel o con Madonna? Maricón. Ay, Dios. Te lo voy a decir así. Tipo correo Obviamente. telefónico, perdón. Madonna. Yo con Madonna, todo. Todo, incluso con la Madonna de ahora. Pero con Juan Gabriel puedes hablar en castellano. Ya, y con Madonna también, porque está loca, no se enteraría, no Sí, eso es sé. Yo creo verdad. que le puedo, a Madonna ahora mismo, tal y como está, con todo como está, ella, en general, a ella da igual todo. Yo Yo, quedaría con tú no eres Madonna. como Madonna, yo en este caso elegiría a Juan Gabriel absolutamente, Juanga, porque es chica, como chica, es chica, chica, nuestro Juanga, chica. y además Ostras. si hago un podcast con él, o sea, tendría al 100% de todas las señoras chilenas escuchando el podcast. O sea, ya Claro. ahí hay un público, pero ya Claro. objetivo, que ahí vamos. Entonces, sí, Toda Latinoamérica estaría claro, o escuchando sea, ese podcast. totalmente. Nada más que lo revivimos. O sea. Ricky, ¿qué le preguntarías a Madonna? Uy. ¿Quieres venir a la cama conmigo? ¿En serio? Alguna cosa así, porque me lo diría ella, porque está obsesionada con esto, cosa que me parece muy bien, es decir, que ahora Madonna. Soy un poco madonista, pero no me voy a enrollar, ¿vale? Okay. Simplemente diré, me parece maravilloso que Madonna haya hecho con su cara y con su culo lo que ha querido. Muy Y que bien. ahora que esté la mujer hablando de sexo, que es como, qué pesada Madonna otra vez hablando de sexo. Maricones, es una señora de casi 70 años, o sin casi, hablando de sexo. Ahora Impresionante. vuelve a tener sentido que hable. Hace 10 años o 20 años no tenía sentido que Madonna siguiese hablando de sexo. Ahora me encanta que lo siga haciendo. Entonces, pues sí, algo así le preguntaría. En plan de coña, porque seguro que me contestaría, guay, más creo que tiene que tener sentido el humor ella. Sí, No sé, ¿verdad? yo creo que sí. Es impresionante Madonna, la edad que tiene y cómo baila, cómo canta, cómo se mantiene. Y lo que ha sido la mujer, quiero decir, o sea, es que Todo lo que ha todo lo que hecho. ha hecho. Uf, O sea, yo no ostras. tiene nada que mostrar. Hay una cosa que también yo creo que ella es como, quiero seguir, bueno, chica, batalla lo que tú quieras, pero es que tiene el coño, vamos, como el túnel de Guadarrama. O sea, lo puede hacer todo y todo lo controla y todo lo hace bien. O sea, todo lo hace bien, para mi gusto. Ahora la gente dice que debería dejar de cantar. Pues igual. Bueno, pero es que tiene una edad, ¿por qué va a dejar de cantar? Pues no, ya no, ya tiene que cantar. Porque Es cuando Madonna. le tiene que sudar más el coño, decir, Claro, mira, es que tengo mira. una edad y hago lo que me sale Pues del coño, exactamente. digo lo que... Es que cuando ya estamos muy maduros o maduras, Sí. es como Es cuando ahora tienes todo el poderío. Ahora cuando hace da 20. igual Claro. todo. Creo que hace 2 semanas o así hizo como 25 años o 30, ya no sé, del disco Erótica, que en su momento fue un fracaso y todo el mundo fue, Dios mío, el peor disco de Madonna. Y ahora de repente es como, ¡guau! Este disco es la hostia. ¿Qué pasará con muchos artistas? Quiero decir. Claro. Entonces, como, mira, tú eres artista, pues como con podcast, Bueno, tú haz lo como que los te ponga el pintores. coño, haz lo que tú Total. quieras y luego ya verás. Además, que eres la puta Madonna, ¿qué cojones? Sí, ya está. ¿Y tú qué le preguntarías a Juanga? Yo a Juanga es que le pediría que me enseñe a hacer todos esos movimientos fantásticos que hacía en el Ah, escenario. tiene que ser Que un me... video podcast Sí, esto porque, claro, claro, con sí, los tendría que ser video movimientos y podcast, todo como que eso. nos hiciera un tutorial de todo ¿Y te eso, de todas vestirías esas. como Juanga? Totalmente, ¿Te pondrías absolutamente. Sí, tu todas esas chalequito con las chalequitos, esa bala, lentejuelas? todo el diseño y todas esas cosas. Sí, me encantaría como conocer todo ese. Sí, a esa persona, porque igual Juan Gabriel también era muy personaje, ¿sabes? Mucho, Como sí. conocer qué es lo que había detrás de él, como qué era lo que sentía, qué era, no sé, o sea, también para un hombre que tenía esa particularidad como él en el Y no escenario, las canciones heterosexuales que claro, cantaba, que les encantaban a las o sea, que señoras, gritaban, o sea, llenar pero estadios, así claro, pero con con su esa pluma, pero configuración. con canción heterosexual. Y después cuando me acuerdo que en una entrevista mítica le preguntaron que si era homosexual y dijo, lo que se ve no se pregunta. Es que Claro, eso es lo que ya dice una está. señora. Claro que Es sí. que es una Totalmente, señora. claro. Señora, como lo que pone un pino. Sí, Claro, su totalmente. amiga era Rocío Dúrcal, o sea, que No. una cosa, yo creo que una conversación íntima con Juanga, pues, Total. No, sí, sería maravilloso. Pero es que somos muy latinas nosotros. Nosotros vamos con Juanga muerte. Juanga muerte. Totalmente, totalmente. A ver, ¿qué preferirían? ¿Tener una molesta voz aguda o una voz increíblemente grave? Que ya Ricardo más o menos se acerca a esa voz. Pero yo te la pongo, ¿eh? O sea, tienes muy buena voz. Me ha costado. Ah, porque, ¿sí? Claro, como una marica, te van diciendo desde pequeña esa voz, no sé qué, pues como que uno intenta como retraer un poco y ser más macho. ¿Así? Y te pones más grave. Y además me pongo unos cascos y entonces, hola. Sí, no, pero tienes muy buena voz. Sí, tengo voz grave, tengo voz grave. Ya yo quería haber cantado y esas cosas, pero no, me encantaría tener una voz grave y luego hacer falsetes y cosas de esas. Eso me gustaría, pero no, tengo esta voz de... voz grave, voz grave. ¿Entonces te quedarías con la voz grave? Sí, yo me quedo con la voz grave. ¿Y tú la aguda o la grave? Yo creo que también preferiría la grave porque sí siento que siempre estoy hablando como súper agudo. Este me dice que yo soy peor. ¿Puedo hablar, profe? Sí, claro. Es que también otra cosa que pasa, choque cultural que ha dicho antes, que viene con esto, es en Chile la gente habla muy agudo. ¿Ah, sí? ¡Hala, es muy agudo! Y de hecho se van como retroalimentando y cuando de repente empiezan a juntar chilenos... Y ya son todos... Empiezan como a subir el tono. Chihuahua. Y llegará un momento en el que esto lo va a escuchar los perros, porque es que van a más agudo. A mí eso me maravilla. Porque aquí gritamos más, ¿no? Más ruidosos, pero no se sube el tono. No, en cambio, en Chile, no se agudiza, eso, sí, es verdad que... ¡La wea! Sí, o sea, yo me doy cuenta cuando hablo con mis papás, por ejemplo, cuando hago alguna llamada con ellos, de que cambio y me pongo a hablar como con mi papá, hablo así, como que subo el tono para arriba y lo subo, y termino y es como, ya, ahora voy a volver. Bájate los testículos, sí. Pero sí, preferiría tener una voz más grave y no sé, igual me hubiese gustado ser como locutor o tener esa voz así como hacer. Bueno, pero ya estás haciendo podcast, lo más cercano a ser un locutor. Poquito a poco. Pero yo lo que quiero es que... Le regañas, le dices, pon un poco la voz baja, grave, por favor. No, que hable como quiera, pero yo sí lo que quiero es... O sea, que las voces se correspondan con las caras. Porque por eso no te vaya mogollón, ¿no? Cuando de repente... Claro, te imaginas yo hablando así. Claro, hola, ¿cómo estás? Claro, Diana, por favor. Pasaba mucho en la radio. También por eso ahora mismo, yo no sé hasta qué punto esta cosa, esta moda de las radios, que las grandes, ¿no? Que también están retransmitiendo por YouTube, es bueno, porque de repente, hija, yo no sé si quiero ver la cara de Jess Barceló. Yo me la quiero imaginar. Sí, de repente es como que ha perdido magia en ese sentido. Sí. Porque, cariño, hay gente con voz muy bonita y con caras que son un cuadro. Es verdad. De eso, pues también es así. Y tú te imaginas unos personajes y de pronto, claro. Ese es el de la radio, no lo puedo creer. Claro. Sí. Esto pasa. Sí, así que voces graves. Queremos voces graves. ¿Qué preferirían? ¿Empezar una colonia en otro planeta o ser el líder de un país pequeño de la Tierra? Ah, yo totalmente ser el líder de un país pequeño de la Tierra. ¿Qué dices? Yo sí. No, irme a otro planeta con una colonia y empezar todo de nuevo, no, qué pereza. No, yo no podría hacer eso. No, yo prefiero ser el líder. Que me den unos cuantos kilómetros, así un terrenito. El rey Javi. Javi el rey primero. Y acá se vienen todos los maricones, todos los que sean afines a la comunidad y fachas para afuera. Listo. Eso sería lo único que no tenían permitido entrar a mi país. Ya está. Y así podemos vivir de la manera que queramos. Quizás es probable que luego terminemos matándonos entre nosotros igual, porque seríamos seres humanos, pero... Pero es que en otro planeta serían también seres humanos. ¿Empezar una colonia en otro planeta o ser el líder de una colonia pequeña? No, yo prefiero... ¿Ir a otro planeta? Sí, debe ser una cosa española. Sí, que ya la tienes dentro. Y dices, pues yo quiero seguir haciendo esto. No, porque realmente no tengo ningún tipo de esperanza ni en la humanidad. Ni en el ser humano, como no, ni en la Tierra en general. Entonces, no vamos a ir a la mierda. Y seguro que no vamos a ir a la mierda cuando yo estoy consiguiendo que mi país sea la hostia. Entonces, prefiero irme fuera, no enterarme qué está pasando aquí, coger a los elegidos, a las elegidas y a las elegides, que obviamente esto está clarísimo, ahí no va a entrar cualquiera. Bueno, a mí tampoco, esto no va a dejar a cualquiera. Esto va a ser la tierra. Esto va a ser tiranía, lo que va a haber en mi colonia. Y dedocracia. Totalmente. Y ahí empezar a dibujarlos ya como a Jessica Rabbit, dibujarlos como yo quiero. Así se les moldea. Ay, me gusta la idea también. Me ha gustado las dos respuestas. Yo no sé a dónde me iría, si a la colonia o a... Yo creo que me iría a la... La colonia te cogería, ¿eh? Sí, me cogería. Sí, yo iba a decir, no estoy tan segura en la colonia, no vaya a ser que me vayan a decir, tú no entras. Sí. Yo una cosa tengo clara, que en mi país seríamos nudistas. Eso sí me gustaría. Ah, Claro, para eso tendría que ser como un como medio caribeño, algo así, como con un clima más Claro, templado y tal, para no eso, tener que usar ropa y todo ese rollo. Pero eso sí me sí, gustaría, porque si ¿no? fue, es en el polo, no sé, en el polo No, ahí norte o algo, tampoco. pues. No, no, porque tampoco voy a ir a cazar focas para hacerme ropa. No, Uf, qué no, no, pereza. no, no, no, Qué no, no. Las pereza, pobres ¿no? focas tampoco tienen los Un huevos. territorio pequeño caribeño, con Claro. una playa bien bonita, con Bien de cocos. coco, bien de mango, Ah, bien de sí. fruta y así. Eso me gustaría. Me voy a ir a una isla desierta definitivamente. No, me quedé con la colonia. No me Sí. convence. Vale, no. Pues bueno, hasta luego. Yo quiero la pulserita de la ciudad de Javi, por favor. Yo quiero estar en esa pulserita. Porque, claro, esa colonia del otro planeta no sé cuáles van a ser las características climáticas, ¿sabes? Claro. Pues va a ser maravilloso porque es la mía. Ah, Y va a bueno. ser estupendo. A ver, ¿qué preferirían? ¿Cagar purpurina o eructar confetis con olor a chicle de fresa? Ay, lo tengo clarísimo. Cagar. Cagar Cagar purpurina. purpurina, sí, Pero totalmente. vamos, cagas purpurina, tiene el mismo olor Sí, de de la mierda, pero es una que. mierda, pero es purpurina. Ah. O eructar confeti con olor Claro. a chicle Yo de cagar porque fresa. me parece que cagar es una cosa muy a reivindicar. Además, sorprendentemente la gente como que no tiene mucho problema en España en hablar de cagar. Es No, aquí verdad. son súper Somos muy escatológicos. escatológicos. Ya en Sí. Barcelona peor, porque el cagatío, el caganete. Y Todo. yo, ¿por qué todo tiene que ver con mierda en Yo me España? pasé una Navidad currando en el Corte Inglés de San Chinarro, de estos Ajá. de que tenía que convencer a gente para que se comprasen un batido Para que se comiera en casa, ¿Cómo ¿Cómo la acá no? Para que tomaran un batido de esto de fibra, regulador, ¿no? ¿Qué? Y la pregunta que tenías que hacerle a la gente, obviamente, era si os quedaba bien el baño, y la gente no tiene ningún reparo en contarte cuántas veces cagaba el día, cuándo iba, si regular, si no, cómo consistencia, o sea, hablaban de todo. Y no se cortaban un pelo. Y esto no lo dijeron en la formación, que habían hecho un estudio, como que en España era un país en el que la gente no tenía absolutamente ningún problema en hablar de cagar. Y Nosotros pasa. no, nosotros no. Yo, por ejemplo, a mí eso me mató muchísimo, que mi novio es español también, y de pronto cagaba con la puerta abierta del baño y yo, ¿qué hace? Y yo soy como súper señorita para cagar, o sea, es como que me meto, tengo que Necesito estar mi tiempo, tranquila, claro. tiempo, leer una revistita, o sea, claro, y por favor, silencio. Entonces, a mí me hablan y Ya, ya claro, está. se te va el Y rollo. luego no, ha cogido el teléfono, yo ando cagando, no, que está cagando, yo, ¿qué haces? ¿Por O qué sea, le cuentas eso a eso. otra persona? Y aquí como que es súper normal, ¿y qué Súper más normal. da? Que estabas cagando, por eso no contestabas, yo no quiero que esa persona sepa que yo estoy cagando. Y aquí es como que es súper Sí, normal. súper normal. Además, es una excusa maravillosa. Está cagando. Yo de hecho les mando fotos en plan de ¿qué haces? Hago una foto de mis pies cagando y Sí. la mando. Ay, ¿en Sí, me serio? parece graciosísimo. Todo lo que tenga chistes de pedos y de caca me parece que lo debería parar. El Sí, mundo es yo un ahí chiste. me he curado de espanto con Ricardo porque con todo el tema de los peos y la caca yo también era igual, súper pudoroso y ahora Eso, ya ya he cruzado igual. barreras que pensaba que nunca iba a cruzar. Y ahora No has ya comido caca. también Sí, mandas las fotos. está Ya. claro que no has comido caca porque la gente estaría imaginándose cosas Es raras. verdad. A ver, Es que todos. mira, que a mí me han contado cosas de gente que le pone, que le pongan la caca en Ya. la cara o en No, el no, no, no. No, no, pecho. no a ese nivel, pero igual alguna caca he comido por ahí con las cosas que he hecho en la vida. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Muy pudorosa soy, pero bueno. Tú contesta, amiga, no contesta. ¿Cagas Yo, purpurina o eructas confetis con pues yo creo olor que al a final sería chicle? el confeti. Lo veo como por una cosa de que yo siempre estoy viendo de sacarle provecho. Entonces, en un primer momento pensé cagar purpurina, pero si sigo oliendo mal, no lo podría rentabilizar. Creo que el confeti podría terminar trabajando en fiestas y cosas así, como cumpleaños o una comunión, yo qué sé, Pero, por como favor, me ahora encantaría. eructa, ¡pumba! La ¿Sabes? comunión del Como, niño, el payaso que eructa o en confeti. una boda, como que Incluso en un ahora, monólogo empiezas claro, a contar total. que te pasa esto y luego lo haces, o sea, triunfas. En O bodas, sea, Dani Rovira, vamos. cógete de los Vamos. pantalones que vas, Claro. que te vas a quitar el Sí, con trono. confetis te la lía. Claro, total. ¿Vienen los novios? ¡Ah! Bonito. Luego para Encuentro Instagram, o sea, que haces bah, y bonito. luego te pones debajo y tomas Claro. una foto así con todos Total, los confetis claro. cayendo. Yo creo que esa sería la opción. Además, con buen olor, yo qué sé. Sí, luego podemos crear hasta un perfume, podemos crear. No sé. Qué asco. Bueno, este ha sido el que prefieres. Ahora vamos a pasar al siguiente juego, A ver. que este juego es nuevo. Ay, Se llama Dios. Ley o Trampa. Vamos para allá. Din, din, din, din, din. Bueno, he leído trampa. Yo le voy a decir una cosa y ustedes tienen que decidir si es una ley que existe en el mundo o es que yo me la he inventado. Vale. Tienen que argumentar por qué creen que sí existe o por qué creen que yo me la he inventado. Me encanta, me encanta, me encanta. La primera es ilegal pasearse por la comisaría de policía en monopatín. ¿Ley o trampa? Uy, hostia. Yo creo que es ley. ¿Tú te imaginas la policía? O sea, si es ley es porque eso ha pasado. Yo no me imagino un policía Diciendo, no soporto un tío monopatín. monopatín. Yo creo que sí, porque, o sea, para mí es como que tengo esta imagen de los guardias como de centros comerciales, como tratando de hacer de Sí, zancadilla o pero. tirando como gente que va en monopatín o que están haciendo como piruetas y cosas. Entonces digo como de guardia, policía, y hay como un paso, bueno, un paso grande en realidad. Pero no sé, se me hace que podría ser verdad. Yo creo que es trampa. ¿Tú crees que es trampa? ¿Por Sí, qué? yo creo que es trampa. Yo creo que los policías son bastante absurdos. Creo que ese nivel de absurdez me parecería ya tremendo. Quiero decirte, Demasiado. demasiado absurdo hasta para la policía. Pues en la policía de Miami está penado, es ilegal pasar frente a la policía con un monopatín. Ah, pero pasar frente, ni siquiera entrar Yo y me estaba tal. imaginando también No por la. pasearse por la Sí, comisaría. pasear Qué todos. fuerte. Claro, ¿En es que. serio? Ja, qué exagerada. Luego, pero vamos a ver si es Miami. Si la gente va en patines, ¿no? Y está Bueno, sentado todo el tiempo. es Y... una buena Pero además, manera de como sacar que. el dinero también. Bueno, también es verdad, claro. Porque las leyes están hechas también Claro. para Para el presupuesto. comisionar, para el Para presupuesto, rentabilizar, claro. para rentabilizar. Mira, Pues en ya. Miami ya saben, no se pongan un monopatín y se vayan para la comisaría porque si No. no los multan, Vale, muy bien. porque es ilegal. Es ilegal comer y vender donuts de fresa después de las 6 de la mañana. No, perdón, después de las 6 de la tarde. Que me he Ya, confundido. estoy Es ilegal enrevesado. comer ve y vender donuts de fresa después de las 6 de la tarde. En algún sitio No. esto puede pasar. Esto, es que este Debería juego, ser. es que este juego Es que con lo de. ridículo que es el ser humano, ya de entrada es una Exacto. trampa. Súper tramposo. Ya todo es una trampa, Es que claro. debería, eso debería ser al revés. O sea, tiene que ser obligatorio que todo el mundo a las 6 de la tarde con un donut de fresa. Es Porque verdad, eso es para lo que que todo tenía el que mundo ser. estuviese relajado y contento. Exactamente. Eso es lo que tenía que ser. Ostras. Ay, sería Aunque sea maravilloso. Tiene que diabético. haber algún. Tiene que haber, mira, ahora mismo, con todo el mundo celíaco, perdón por la colectiva celíaco, y por todo Y los que tienen problemas de las de insulina también. insulina, los diabéticos y la gente con alergia a la fresa, no queremos ofender, pero seguro que habrá algún lobby que ha conseguido que en algún país no se vendan esos. Yo pienso que es una ley. Que han dicho que se Sí, que han jodan, hecho que presa, han se dicho a joda todo partir de el las mundo. A las 6 de 6. la tarde nadie se come un Exactamente. donuts. Y seguro que son gente con muchos hijos, que como no les pueden dar azúcar, les habrán dicho a los hijos, mira, niño, Ah, tú porque por después no ley, duermen bien. claro, para que luego están dando por culo toda la noche, y dices, pues mira, no haber tenido hijo. Y te comes un donut, solo me puedo comer un donut porque tú tienes un hijo. No, eso es una ley absurda, pero es una ley, pienso. Yo creo que esto es trampa. No sé. Intuición. Intuición, esto me dice que es trampa. Es que A me ver. conoce, es trampa. De puta. No, no existe, imagínate. Digo, pero bueno, de repente en algún país esto es como súper Y lo he civilizado. leído mal incluso a propósito, para decir, ah, que no se la sabe bien. Es que, ¿me entiendes? Para que creyeras que es ley. Pues yo he pensado esto en algún sitio de primer Ya, por mundo, ahí rollo podría tener sentido, ¿eh? Noruega, Sí. ¿sabes? En un sitio así como súper chal, han decidido A esto. ver que en Suiza nos enteramos con este Ya. jueguito que a partir de las 10 de la noche no se puede tirar de la cadena. ¿Qué dices? O No, sea. por favor, vamos a Para no molestar a los demás, a los vecinos. Pero, o sea, si O sea que cagas después de las 10 si de la tienes noche. diarrea, estás jodido si no tienes varios baños. Porque no puedes Vas tirar de la cadena, vas dejando dejando la mierda en diferentes. Madre mía, por favor. Eso lo descubrimos aquí y luego también descubrimos que lo de las ballenas, que las ballenas, si se muere una ballena en la orilla Como varada, así que queda ahí. en Gran Bretaña, los huesos son para los huesos de la cabeza son para el rey y la de la costilla para la reina para que se haga un corsé. Mira Y yo, tú. pero con los huesos se puede hacer un corsé y Pues la resulta reina, ¿cómo va a que hacer un va corsé ahora, macho? Y resulta que, claro, con el hueso de ballena se hacían los corsets. Sí, yo no lo sabía. Y claro, por eso que dices, no, que la ballena del sujetador. Y yo, ¡oh! y todo eso lo descubrimos con el juego. Y todo tiene sentido. De repente todo tiene sentido. Los dientes educando a la parte de los... ¿Te lo puedes creer? Qué parte. Pero bueno, sí se puede comer donut. Sí se puede comer donut cuando quieras, da igual. Cómeme el donut cuando quieras. Eso, cómeme el donut. Es ilegal vendar los ojos a una persona mientras conduce su vehículo. Es ilegal vendar los ojos a una persona mientras conduce su vehículo. Yo creo que eso sí es ley. Hombre, pero ¿qué tipo de sociedad ha tenido que crear una ley para decir, por favor, no se vendan los ojos mientras están conduciendo? Pues mira, yo me imagino, este es un rollo americano total. Yo que era un amante de Ally McBeal, ¿os acordáis de esa serie? Sí, me encantaba. Yo estaba obsesionado con ese bebé que bailaba. Había muchos casos de estos absurdos, y de hecho el personaje que hacía, ¿cómo se llama? Luego fue Ángel Charlie. No me acuerdo, que estaba loquísima ella, y era todo casos que ella se dedicaba a poner todo el tiempo... Leyes surrealistas. Sí, ¿cómo es? A poner demandas. Me he roto un tacón en la demanda del ayuntamiento. Vale. No sé qué, pues esto tiene que ser alguien que de repente... hizo la tontada de ponerle la venda a alguien en el tal, el seguro dijo, no te pago el seguro porque te has puesto la venda, y digo, aquí nadie la ha puesto. Y sí, por eso ahora mismo cuando compras cualquier cosa tienes que leerte unos prospectos y unas historias de 3.000 kilómetros porque hay mucho imbécil que no se dio cuenta que poner una venda no era una buena idea. A mí me suena como a novatada, como a desafío, como que no llegas de aquí hasta allá con los ojos vendados conduciendo. Como... Pero para hacer eso mientras puedes hacer una mamada. Exactamente, es verdad. O sea, me perdí una con los ojos vendados o con los ojos no vendados. Claro. Así conduciendo mientras te hago una mamada. Pues me perdí una novatada diferente, pero ponerme una venda en los ojos. Es un poco estúpido. Entonces, ¿es ley o trampa? Yo creo que es ley. Yo creo que es ley. Pues sí, en Alabama, como dices tú, en Estados Unidos. Es que lo tienen todo, de verdad. Y Alabama, que es que tiene que ser todo como... Exactamente, ¿no? Un poco paletitos. Con perdonados de Alabama. Está penado por la ley masturbarse mientras... se lanzan por paracaídas. Wow. Pues por favor, dime que es una ley. No, yo creo que sea ley. Está penado por la ley masturbarse mientras se lanzan por paracaídas. Ojalá, yo digo que ojalá no sea una ley, porque me encantaría tirarme por paracaídas y hacerme una paja y te voy cayendo. Creo que sería no sé si lo podría llegar a hacer. Marico, me estás cayendo del cielo, ¿cómo te vas a hacer una paja? Pero sería maravilloso estar cayendo. Hombre, tienes que tener una sangre fría espectacular para hacer eso. Esa adrenalina ahí. Me gustaría que... Además, probablemente, bueno, tengas un señor detrás atado hasta que aprendas. Me va a hacer una gallola con un señor atrás. Oye, a lo mejor es el señor de atrás el que se está haciendo la paja. Eso también. Mira. No te voy a decir que lo he tenido, pero me he hecho una gallola con un señor atrás varias veces. No cayendo a... Estamos perdiendo el público. Totalmente. No, yo creo que eso es trampa. Es trampa. O sea, no puede ser que a alguien se le haya ocurrido hacerse una paja. ¿Tú crees que no es posible que alguien diga, me la saco la chorra? Yo creo que eso te lo has inventado tú, que estás fatal de la cabeza, tío. Eso no puede ser. No, yo creo que eso ha sucedido. Un señor que... de estos paracaidistas que lo hacen regularmente y tal, y habrá pensado... Y ha sido un acosador, a lo mejor, un acosador que se lanza por paracaidistas. Para que como la cara así. Mira, o sea, además hay tantas filias ya en este mundo que seguramente hay alguien que se excita viendo la tierra chiquitita desde arriba. Seguramente eso es una filia. Yo creo que esto es ley. Bueno, no sé si han visto la serie esta de los... ¿cómo se llama? The Boys, que son de los superhéroes, que este se hace paja... Total. ¿Viste? Mira. En el cielo. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo. Pero es trampa. me lo he inventado. Pero no estoy mal. Esto podría pasar en Estados Unidos. En Estados Unidos está prohibido que las mujeres se lancen por paracaídas los domingos en Miami. ¿Pero te lo juro, solamente los domingos. En la Florida entera, ni siquiera en Miami solo. ¿Por qué los domingos? No lo sé. O sea, los demás días te puedes lanzar por paracaídas, pero el domingo no. Y entonces a mí me hizo gracia porque imaginarme lanzarme en paracaídas en la Florida, pero luego aterrizar en el estado de al lado. Claro. Y decir, ¡ajá! Entonces, ¿cómo? Eso sería guay. Es una mujer. Es que se quede luego la mierda. Aterrizar ahí. Qué fuerte. Pero bueno, le hemos dado una buena idea a personas que se lanzan en paracaídas, yo creo. Pues eso. Tienen que hacerse una pajita, que eso debe estar guay. En paracaídas. Claro, lo malo sería si te cae. No, eso se cristaliza por el aire. Claro, ¿qué Bueno, pasa? vamos a hacer nuestro último juego que se llama What If, ¿vale? Bueno. ¿Qué Bueno, pasaría? ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y esta es una especial, porque estamos en el mes de octubre. ¿Qué habría pasado si el 12 de octubre de 1492, en vez de llegar los españoles a América, hubieran llegado los chilenos a España? No fuimos a la mierda, no fuimos a la mierda. Los chilenos de aquella época, que eran incas, Claro, ¿no? sí, no, no, allá eran, habían mapuche, bueno, Mapuche. mapuche por el sur, araucano, y por el norte es que habían tata, habían un montón de tribus. Si hubiesen llegado todos ellos, Se han llegado ahí, o sea, oh, colonizando ahí España. yo ¿Cómo creo que, hubiesen llegado comenzando por ahí? o ¿En sea, qué transporte público? ¿En qué tipo de transporte habrían llegado? hombre, habían unos que se llamaban los chonos, creo que tenían sus canoas y que vivían de hecho en sus canoas. No sé si me estoy equivocando, aquí mis clases de historia de Chile quizás están fallando. Pero esos tenían unas canoas que eran Potentes. resistentes ¿Y qué y que hubiesen hecho? vivían ¿Dar la ahí. vuelta a Magallanes, estrecho Magallanes? ¿Hubiesen ido Sí, dando yo la creo vuelta que. por el otro lado No, yo y creo que aparecer sí, por por eso. Valencia? Es que esto también es importante. ¿Por Claro. dónde van a llegar? Porque si dan la Claro. vuelta llegarían a Cádiz, imagínate. Oh, y llegar a Y llegar a Cádiz. Cádiz. En ese momento, bueno, subirían ya al río hasta Sevilla, la Torre del Oro, por el primer, en ese momento estaba la Torre del Oro. Pero todas esas cosas. Bueno, a primera se hubiesen encontrado aquí el circo montado. Porque Claro. aquí estaba, esto era todo musulmán. Claro. Estábamos en plena movida aquí con los Ah, musulmanes. verdad que estaba todavía la guerra, ¿no? Claro, estábamos echando a los musulmanes. De Granada. Claro, justo quedaba ahí al Andalus ¿Y los te justicos. imaginas que se hubiesen juntado con los musulmanes para ir Pues contra mira. España, o crees que se hubiesen juntado con los españoles para ir contra los musulmanes? Porque eso fue también lo que pasó un poco en América, que llegaron los españoles y se juntaron con otras tribus que eran Claro, más claro. débiles, y entonces así Sí. fue como. Pues conociendo a los chilenos, diría que se hubiesen juntado con los españoles. ¿Tú ¿Sí? crees? Yo creo que ¿Sí? sí. Yo creo que sí, que verían el percal y dirían, mira, chico. Esto, porque además en ese momento ya estaban los pobres musulmanes, quedaba ahí la alambre y poco más. Claro, Entonces, tres chica, pelagatos, ¿no? claro, ya venimos allí. Después del viaje que hemos hecho, Ya, vas a llegarte para sí. acá. Para Y irte con también, los débiles. claro, pues chica, un equipo ganador en ese momento. Ahora, gánate tú eso. El Isabel la Católica, el otro, el de la moto y todo lo que viene detrás. Yo creo que se hubiesen hecho, sí, puede ser que se hubiesen hecho amigos de los españoles, pero habrían terminado reinando de alguna manera, no sé. Porque, de hecho, está la historia de. Uy, mi historia de Chile se va a. Lautaro, claro. Lautaro fue el que se hizo con Pedro. Pedro Valdivia fue uno de los conquistadores que llegó allá a Chile. Entonces, Lautaro lo que hizo fue ser como protegido de Pedro de Valdivia. Porque Lautaro tenían todo y aprendió a cabalgar a través de ser el protegido de Pedro de Valdivia. ¿Y qué fue lo que hizo después? Le sacó el corazón a Pedro de Valdivia. Toma, Toma, sea ahí como está. sea, lo que está O sea, que claro. habrían traicionado Sí, yo igualmente creo que ahí. a la gente con la que se hubiesen Lo que juntado. está claro, sí o sí, es que sea como hubiese sido, Nacho Cano hubiese hecho un musical de esto. Lautaro, el musical. Sí. Muy malamente contado, Muy malamente contado, le arrancó el corazón, el que fíjate, el indígena. Oh, ¿te imaginas que le hubiese arrancado el corazón a la Isabel y al Fernando? ¡Rá, Eso precioso, eso que es una performance maravillosa. Y jugaríamos, o sea, habrían partidos de chueca ahora aquí. Imagínate, ¿Y qué es sí. eso de partido de chueca? Chueca es como un. Es parecido al hockey, por así Ajá. decirlo, para pa tener una imagen, Pero con pero cabezas. no, De con un una mínimo, piedra y ¿no? tal, pero es como algo así, se juega como de esa manera. Entonces ahora como que el Real Madrid sería un equipo de chueca. Ah, Imagínate. Sí, mira. mira, Y así tuviésemos lo. la liga de Claro, chueca. de chueca, mira. Qué fantasía. Y hubiesen tenido nombres ¿cómo se llaman los barcos chilenos que hubiesen llegado? Como la Chapaipilla, el primero. Picarón, Claro, un otra fritura. Mira, serían sopaipilla. Solo comida. Sí, serían sopaipilla, picarón y calzón roto. Mira, y calzón roto. Así no, porque pasa mucho cuando yo también lo tengo observado. Me estoy ahora enemistando con todo el pueblo chileno, pero mira, chica, llevo 5 años aguantando uno, me lo merezco. Cuando bien pasa esto, cuando se juntan más de 5 chilenos, siempre durante la conversación hay media hora de hablar de comida. Esto pasa. Yo no sé si en Venezuela hacéis esto. No. Que juntéis y habléis de comida. ¿Ves? Es que esto no pasa. Yo con otra gente, pero chilenos, estés hablando de lo que estés hablando, la constitución, que no, el no sé qué, cuántos. Siempre terminamos hablando de Maduro. No, de comida, no. Mira, siempre terminamos hablando de política. Prefiero hablar de comida. Yo termino hablando de comida. Me gusta más, porque es más universal y es como que más tolerable por todo el mundo. Sí. Claro, me imagino a alguien diciendo, a mí el cuchuflí no me gusta, todo el mundo cayéndole encima. Claro, no, es que las cosas, las comidas se respetan. Hombre, eso es así. Esos sabores. Pero eso hubiese estado guay, no sé, haber sido más indígenas, ¿no? No, y que no tendríamos el oso madroño, seguro tendríamos allí otra cosa. O sea, nuestro árbol sería el canelo. Qué bonito. Habría un canelo allí con qué animal tendría. Tendría que ser, yo creo que un puma. Un puma y sí, con un canelo. Ser. Un puma y el puma y el canelo. Y ahora los turistas estarían. El puma y el canelo suena un poco a dúo flamenco. Totalmente. Sí, ¿no? Un poco el puma y el canelo. ¿Con ustedes? Bueno, si hubiese sido la colonización un poco más avanzada, claro, ahora estaríamos aquí en Madrid bailando cueca y vendrían los alemanes a pagar. Por gente bailar cueca, en vez de zapatear en flamenco, la gente... O sí. A lo mejor habría habido una fusión entre el flamenco y... Y el mira, un mapuche andaluz. Un mapuche andaluz. Eso habría que verlo, Hubiese sido curioso. Pero... Porque lo que nos pasó a nosotros allí en América, que todas las cosas que tal se fusionaron con las que teníamos allí, aparecieron todas las cosas que Pero luego que al final, ¿sabes lo que hubiese pasado también? Ahora que lo pienso, que más tarde, llegarían los franceses y lo joderían todo. ¿Ah, sí? Claro, de repente, cuando hemos conseguido hacer ya Lautaros y el musical de Chocano, hubiese llegado los franceses y aquí otros franceses. Y eso hubiese estado bien que hubiésemos ido todos franceses. Yo estoy muy a favor de... Sí, yo creo que a mí me encanta ser francés. ¿Sí? Sí. Porque para cortarle la cabeza a los reyes. También. Hombre, es que estuve viendo un documental de Juan Carlos, del Juan Carlos. Bueno, madre mía, por Dios, lo recomiendo, tienen que verlo. Sí. Madre. También, el que estaba basado el documental este, X-Ray, que también recomendamos mucho. Amigas de podcast, que es una fantasía. Pero qué picha brava este señor, por favor. Es que... Hasta ya de mayor seguía siendo picha brava este señor. Todo el dinero que le hizo gastar a los españoles, la picha del rey Juan Carlos. Se llama, que nos ha costado una pasta, pero es que además, por ejemplo, una de las cosas también que me ha pasado es que yo nací ya con rey, lo pusieron, y yo nunca me he planteado, soy republicano y no me gustaría tener rey, pero rey está ahí. Y vienes de morado y todo, mira, claro. Republicano. Pero hasta que no de repente me he juntado con comunidad latina, que de repente te hacen ver las cosas con perspectiva y de repente es como, que tú tienes rey, que yo me tengo que callar. Quiero decir, yo puedo estar diciendo, porque sí, porque vosotros, pero tú tienes rey. Es que no somos republicanos. O sea, eso puede ser tan subnormales de tener rey. Pues lo tenemos. Bueno, ya Maduro se está convirtiendo en rey prácticamente, con los años que tiene. La falta que tenga el hijo. Claro. Herede el gobierno venezolano. Claro. De verdad. Pero bueno, ay, de verdad, me ha encantado la respuesta y quiero aprovechar este momento para hacer un poquito de promoción de nuestro especial de comedia española en Amazon Prime Video, Monogamia Rec. Monologame a Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. Tienen que verlo, está totalmente buenísimo. Sí. Bueno, ya estamos como que llegando casi a la culminación de este podcast y quisiera que por favor me cuenten o que me den una recomendación de vida, de comedia, de humor, de lo que ustedes quieran, del arte, una recomendación que le darían a la gente que nos está escuchando, nos está viendo o lo que sea. O a una persona, a mí, pues una recomendación que darían. Al mundo. una recomendación al mundo, va a sonar un poco quizá antipático para algunas personas, pero... Ay, Dios. No tengan hijos, menos si son mis vecinos. Ay, Dios. Y no, y hagan lo que quieran siempre, o sea, en su vida hagan lo que les salga del papo, porque además este mundo se acaba en 5 años, le doy yo. O sea, hagan lo que quieran, pero menos tener hijos, ¿no? Sí, tal cual. Lo peor que puedes hacer ahora mismo planeta es tener hijos. Pues mira, nosotros lo estamos muy reivindicando. Mira, yo voy a decir dos cosas. La primera, en vez de tener hijos, haz un trío, que va a salvar tu relación igual. Si tu relación va mal, pues tira, haz tríos. Y creo que la gente deberíamos quitar importancia a las cosas, maricón. Estamos muy intensas todas, después de la pandemia, todas traumatizadas, todas... entonces, quitemos la importancia porque al final nada es tan importante. Al final tampoco podemos hacer mucho más que cuidarnos entre nosotras, amigas, y reírnos muchísimo. Y si tienes a alguien cerca con el que no te ríes, es que esa persona no merece la pena, amiga. Buena recomendación. Ya, ríete en la cama. Si no te ríes mientras follas, no tienes futuro. No hay lugar. Yo es que soy de reírme. Y yo, claro, claro. Es que si no, vamos a ver, nada más. Pero más involuntariamente. O sea, no sé si les pasa que con el orgasmo les da risa. Salen carcajadas, salen carcajadas. Claro, que salen carcajadas. Yo termino y me río. Se me sale. Porque entiendo la tensión en el cuerpo y su lógica es reírse o llorar. Pues mira, mejor reírnos. Es verdad, de esa tensión. Ay, ya no me siento sola con esto. No lo estás. La próxima vez que tengo un orgasmo y me ría, mejor. Y que eso descoloca mucho, descoloca mucho. Yo siempre tengo cuando, ahora no porque tengo ya 7 años con mi pareja, pero antes tenía que decir, ya cuando veía que, porque generalmente sacarte una risa en un orgasmo es que el orgasmo ha estado muy bueno, claro, no todo el mundo te lo saca. Pero cuando ya empiezo ya con alguien y veo qué tal, digo, mira, una cosa, es que cuando yo tengo un orgasmo muy fuerte me río. Y es una cosa que no puedo controlar, entonces ya, porque si no descoloca. Claro, claro, sí. La gente no está acostumbrada a ver a alguien riéndose en el orgasmo. No, y eso es un... Es que esto no debería ser así, hay que reírse más en la cama. Sí. Me parece muy bien. Además es un momento divertido, claro, es que estás disfrutando. Pero además hay una cosa también de toma de conciencia, porque después del sexo es un momento, si tú lo ves de fuera, es humillante. O sea, estás sudado probablemente, situación rara, la cama está deshecha... acaba de pasar una cosa rarísima, que es el orgasmo y todo lo que tiene que ver. Entonces, es que se te van los ojos para arriba. Claro, el cuerpo te tiembla. Te sigue temblando. Entonces, es que es momento de decir, esto no es bonito. No, no. Mucho nos lo pinten en el porno. Esto no es bonito. Ni en las películas, telenovelas que hacen como ese, bueno, esto fue, pero no fue, ¿no? Que suene con la sabanita. No, no es así de romántico. Si se les así, no lo has hecho bien. Claro. No te ves guapo follando. No. No es. Y otra cosa, no, es que estamos aquí ya. Bueno, tampoco, una amiga, ni te grabes ni te hagas fotos follando. No lo hagas. Nunca. Porque después vas a decir, ay, qué fea me veo, que no, que la celulite, no. No, no es momento para pensar en los complejos, sino que hay que disfrutarlo. No. Exactamente, eso queda para ti, para tu pareja y las 4 personas que estéis en la cama. Y Jai, si la has retransmitido por internet para sacarte unos dineros, pues esa gente... Ya, eso es otra cosa. Es otro nivel. ¿Las redes sociales, proyectos, cosas que quieran promocionar? Pues yo mi red social es Javier Ubilla Martín. La mía, Ricardo Cristóbal. Y nosotras dos juntas somos Señora y Señora. ¡Wow! Tienen que escucharlo porque es un podcast divertidísimo y muy, muy bueno. Sí, hecho con mucho cariño. Así que es en Instagram, bueno, estamos en Spotify, en Podimo, en todas las plataformas que son gratis. Ahí estamos nosotras. Sí. Y en Instagram, @señoresyseñoras. Sí, @señoresyseñoras. Sí, porque ellos tienen tiempo para hacer un Instagram, no como yo, que enseñando los dientes no tiene Instagram, pero me pueden seguir a mí como Diana en la Padrón. Y ahí se enteran de todo. Y se enteran de todo y luego está en iVoox, en Spotify, vamos, en Podimo no está porque no sé cómo se sube allí, pero yo lo tengo en Spotify y en iVoox como enseñando los dientes. Y también nos pueden seguir por YouTube, por Facebook y por Twitch, que se emite en el canal de Monologamia. Así es. Pues nada, muchísimas gracias, chicos, por venir. Gracias por invitarnos, qué gustito. No, me la ha pasado muy bien, de verdad. Muy bien. Ha estado genial. Imagina todas estas cositas. El juego preferido para mí fue el de las trampas. Ah, sí. Está muy bien. Sí, trampas, sí. Mola. Trampas, sí. Mola. Trampas mucho. Mola. ¿Y el tuyo, Ricky? Trampas mola. También. Trampas mola. Ah, mire, y es el más nuevo, además. Sí, ahí está, bueno. Es el más nuevo, que al principio lo hice la primera vez con Jaime Caravaca y me dijo, no te lo has currado casi. Esa sección yo creo que debería. Y yo, hay que darle un tiempo. Espérate, que poco a poco lo voy a conseguir, porque además lo decía súper mal, dije, ay, ya lo he dicho que es una ley, o sea, lo has dicho que es una ley, ay, perdón. Entonces, poco a poco ya ha ido cogiendo forma, está la bien, ley está, trampa. Está muy bien. Bueno, nos vemos en la próxima edición de Enseñando los Dientes, todos los miércoles a las 8:30 en Agora Sol Radio y por todas las redes sociales. Chau, chau, muchas chau, gracias. Bien, chau. Chau.